Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Sintonízalo ya. Boombox. Esto es Boombox. 940 AM. Yo, estás escuchando Boombox, la radio del hip hop nacional. Eventos, noticias, conciertos, música y videos. Esto es Boombox, la radio del hip hop nacional. Todos los jueves por 940 Amplitud Modulada. Sintonízalo ya. Corazón, olvida las penas, olvida el rencor. Algo diferente para entrar en ambiente y disfrutar. Déjate llevar, escucha el ritmo de la canción, escucha tu corazón, olvida las penas, olvida el rencor. Un día más y hay que trabajar la misma rutina. Yo ya no puedo más y aunque esté cansada de toda la ciudad, no seré pesimista, pues tengo un día más para ser mejor, para perdonar, para ir a mi trabajo y sonrisa brindar, para agradecer a Dios porque tuve para comer, para demostrar que yo sí lo puedo hacer. Un día más con esta gente, un día más y no veo nada diferente, pero me levanto y tomo un café pensando en mi día y lo que tengo que hacer. Es verdad que tenemos discusiones, pero creo que en los hogares eso hay por montones. Y sí, y muchas cosas me cabrean, pero la familia ante todo, con viento y marea, ey, con viento y marea, aunque no lo crea. Algo diferente para entrar en ambiente y disfrutar. Déjate llevar, escucha el ritmo de la canción, escucha tu corazón, olvida las penas, olvida el rencor. Algo diferente para entrar en ambiente y disfrutar. Déjate llevar, escucha el ritmo de la canción, escucha tu corazón, olvida las penas, olvida el rencor. Olvida lo malo, eso que te hace mal, olvida el pasado, el presente, a disfrutar. Olvida las veces que lloraste en soledad, olvida aquel día que nadie quiso apoyar. Olvida las cosas que lastiman y molestan, manda todo pa'l carajo y disfrútate este tema. No pienses en el ayer, no pienses en mañana, hoy es un día más, haz lo que te dé la gana. Para uno soy la oveja negra, mientras que otros mi triunfo lo celebran. Y es lo que me motiva cada día, porque sé que ante todo siempre tengo una salida. Mira mi pana, sé siempre responsable y disfruta de la vida. Verbo conquistó a mi cerebro, ya ni duermo. Quiero todo salga perfecto, pinto un lienzo. pienso. Con quien creciste desde pequeño somos esto. Las sucursales del buen dedo. Que afina y ausinas que lastima. Febrero ya 10 años que se llora tu partida. Hacemos que aún vivas tu recuerdo en la guarida. Donde cada pedo está gritando que lo escriba. Compagino con mis perros. Y esto va a ser fin. Los esquemas han cambiado, pero igual doblando a ti. Si quieres la candela, por mi barrio es como Dil. Los sonetos de inquieto de la audiencia para el stream. 2020 y el espejo más de antaño. 2020 que acá no pasan los daños. Pa' el ausente no sabe cómo lo extraño. Pa' mi gente bien presente sin engaños. Esto no es un delito, somos los hijos callejeros, perros de Quito. No quieras jugar con fuego, vuelves el pito. Somos solo viejos raperos, ya no convictos, ya no hay delito. El verbo conquistó a tu cerebro, ya ni duermo. Quiero todo salga perfecto, pinto un lienzo. Con quien crecí desde pequeño somos de esto. Las sucursales del buen templo. El verbo conquistó a tu cerebro, ya ni duermo. Quiero todo salga perfecto, pinto un lienzo. Con quien crecí desde pequeño somos de esto. Las sucursales del buen templo. Yo soy el mismo man, keep the real in el mic. La calle da sus frutos, dos pequeños más astutos. Siempre pintos en problemas y delitos. De music muy adictos, muchos textos, malos tratos. Muchos tragos, buenos ratos, todos en mis pensamientos. Hoy no es uno, ya son cientos, dos más ratos que eran violentos. Ahora conscientes, solo de versos, muy sedientos. Todos crisis como Odin. Un saludo pa' los chamos, pa' los indie, pa' los DLG. Pa' los panas de la zona de aquel tiempo, todo real. La colecta se mantiene, pegue el oído que esto le conviene. Viene del barrio y no se detiene. Esto no es un delito, somos los mismos callejeros, perros de Quito. No quieras jugar con fuego, duermes el pito. Somos solo viejos raperos, ya no hay convictos, ya no hay delito. El verbo conquistó a tu cerebro, ya ni duermo. Quiero todo salga perfecto, pinto un lienzo. Con quien crecí desde pequeño somos de esto. Las sucursales del buen templo. El verbo conquistó a mi cerebro, ya ni duermo. Quiero todo salga perfecto, pinto un lienzo. Con quien crecí desde pequeño somos esto. Las sucursales del buen templo. Lágrimas de tinta, lo que peso del cuaderno. Confecciones de palabras que saturan mi cerebro. Tanto tiempo en la escritura que en esto ya ni ya duermo. El blanco en dos mis copies pa' que todo salga perfecto. Esta dosis es dificultad de lo que contendemos. Antesanos de la rima cuando nos sentíamos reo. Lo aprendimos en la escuela y lo perfeccioné en el ghetto. De la teoría a la práctica ganamos el respeto. Morimos de cantadas pero junto a aquel cemento. Escogimos 12 líneas para dártelo a hielo. En esta fusión que retumba todo el hemisferio. Enfermo por el verbo porque conquistó el cerebro. Como ritmo desgastada pero suca en el cemento. Escogimos 12 líneas para dártelo a hielo. En esta fusión que retumba todo el hemisferio. Enfermo por el verbo porque conquistó el cerebro. Diferente, alguien con la actitud y pasión de un demente. Yeah, como se vive a diario luchando todo el día. Así es como aprendí yo a valorar la vida. El momento es claro cuando la necesidad abunda. Porque para estar en lo alto no hay muro fuerte, se lo derrumba. Con razón sigo viviendo con lamento de un soñador. Cuando se acalla el recuerdo que se une a mi dolor. No puedo dejar de perder el tiempo. Algo tan simple y que haces caso a cada momento. Se consumen las bebidas, me fumo un cigarro. Me dan la bienvenida vacilando en mi carro. Porque al fin de cuentas de eso se trata, vivir feliz así te roden las ratas. Mi situación no es complicada, yo me pierdo en su mirada, no pensaba nada y a la vez cambiaba. Yeah, conecto mente sin perder la certeza, escucho ocho entes hablando en mi cabeza. Se juntan versos, la caja ronca y mi poesía vive rodeado de problemas, así se escribe. Un soneto fenomenal basado en lo real de la calle, visto como un mortal. Yeah. Llegó la hora, se siente el ambiente. El rabio humo recorre mi mente. Se prende el micro, parten los parlantes, estilo pesado que suena al instante. Llegó la hora, se siente el ambiente. El rabio humo recorre mi mente. Se prende el micro, parten los parlantes, estilo pesado que suena al instante. La capital, llega este estilo fenomenal. Los parlantes retumbarán solamente con la verdad. Yo de drogas no voy a hablar, ni tampoco de putas te voy a contar, porque vivo en Ecuador y más me represento a mi abuelo con su asadón. Y con un micrófono ruiseñor, sin temor, rimo con honor. Mientras sus grafiteros al barrio le dan color, solo la vida será nuestro contendor. De la rima un escultor, dramaturgo, compositor. Ten cuidado con el reloj, que los sueños no empiecen si no te despiertas, mi sol. Aprendí con cada tropezón de un barrio pumasqueño, llega la sazón. Esto no se trata de blonks ni Glock. Acá traficamos rima pa' la mente y el corazón. Nunca importó lo que dijo el falso bocón, porque jamás lo hizo mejor que yo. De la calle callejón, la vieja ya me dio la bendición. Entro en acción, no hay competición, esto es mi adicción. Prendo para entrar en meditación. Solo te suelto mi estilo y te dejo de lado pelado. Yo entro embalado, derrimado, para enjaulado. En verso rayando universos con verde sin queso, sabiendo que de la calle no está fácil eso. Llegó la hora, se siente el ambiente. El rabio humo recorre mi mente. Se prende el micro, parten los parlantes, estilo pesado que suena al instante. Llegó la hora, se siente el ambiente. El rabio humo recorre mi mente. Se prende el micro, parten los parlantes, estilo pesado que suena al instante. Yeah, yeah, na, na, na, na, na, na, na, na, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Capital, yeah, suena duro el fragmento urbano, desde Pomaski la sucursal, yeah, yeah, la FU, brother. The night. The night, the night, the night. Que se levante el que crea que me aguante. Contrincantes, escampantes, y no sabe usar los guantes. Un infante en pañales que da sus primeros pasos. Piensa que ser on the ground es matar de un balazo. No hago caso, hoy me paso como diríamos acá. Ellos, mira quién. ¿Estamos ready? Sí. ¿Sí? Agradecerte si estuviste ahí cuando nadie quiso estar. Me levantaste del lodo de donde me supiste encontrar. No señalaste, te supiste quedar dentro de mi corazón como un tatuaje. Para siempre vas a estar mientras me aliento no se llegue a acabar. Siempre recalcaré lo que tú pudiste cambiar. Sin pedir nada cambio, con un mu llegaste y así me enamoraste. Y solo entre mis oídos te quería llevar, porque es fenomenal de tu mano caminar sin importar el ruido de esta ciudad. Que gracias a tu amor me hiciste comprender que solo un ruido más que nunca va a lograr separarme de ti, porque eres lo más puro que me agarró y se quedó. ¿Quién diría que el hip hop me jalaría? Como un imán al metal me pegaría. Entre logros y caídas él me levantaría y se convirtiera en la vida mía. ¿Quién diría que el hip hop me jalaría? Como un imán al metal me pegaría. Entre logros y caídas él me levantaría y se convirtiera en la vida mía. Primera palabra quedará plasmada entre una línea bien cuadrada, mientras el sonido en mis oídos me empieza a animar. Yo le subo al volumen para más placer metal. Casi siempre me gusta bailar con buenos sonidos que llego a disfrutar. Entre bombos y cajas, cosas mientras la música mis neuronas tiende a relajar. como una droga, la cual no puedes dejar. Este es el consejero que le guío en el trayecto de esta vida, porque siempre por las mañanas no puede faltar la dosis necesaria de rap para alegrarme y empezar bien un día más de batalla en la acera, cargando una maleta llena de sueños que se cumplen solamente al gastar el esfero. Y así calificado de vagabundo por andar de callejero en la calle sin imaginar que este es mi rumbo entre veredas, me acoplé y poco a poco ahí encajé. ¿Quién diría que el hip hop me jalaría? Como un imán al metal me pegaría, entre logros y caídas él me levantaría y se convirtiera en la vida mía. ¿Quién diría que el hip hop me jalaría? Como un imán al metal me pegaría, entre logros y caídas él me levantaría y se convirtiera en la vida mía. Por decir más te agradezco, señor hip hop, porque cuando no hubo quien me pueda ayudar, fuiste tú quien me llegó a aconsejar. Entre mis oídos los llantos parar y calma esa loquera que arde por dentro y me pone a pensar que esta lucha contra mí no va a parar, porque soy el culpable de las cosas malas que me lleven a pasar. Y aquí estaré agradeciendo por quedarte cuando los demás me supieron dejar sin señalar. Ajá, sin saber que esto es por la cultura y mi familia nada más. Ajá, es el perro de la 06. En ese momento clave de mi vida, donde no me hallaba y quería apoyo, mezclándolo con hip hop. De repente sí había ron, aunque no soy tan fan de licor. Prefiero más dolor, no se diga tu sabor. Aunque no soy racista, me fijo más en tu color. Y aún así, no te cambio por nada. Linda María, planta sagrada. Sagrada inspiración, lo que siento yo al sentir dolor. Puedo lamento, pero no puedo ocultar lo que yo siento. Son sensaciones y muchos momentos. Ya son 4 veranos que te llevo aquí adentro y me siento contento. Tal vez nada de esto fuera cierto. Desde que mi rap sacaste, mi vida es otro cuento. Arte, rima y poesía, mis 3 argumentos. Me llamaría, sin ti qué haría. Eres la única que me alegra el día. Mi alma vacía pide humo todo el día. Si tú la salvaste de un enojo que la consumía. De adentro pa' afuera exhalando smog. Quien me viera enamorado del humo. Cuando forma esa silueta que me atrae, me deja la boca seca, mi saliva pura satisfacción. Si supiera lo que pasa por mi mente al tenerte aquí al frente, solo quiero enrolarte y encenderte, sentirte como relaja mi cuerpo. Tenía 15 años cuando yo te conocí, ese es mi grande recuerdo. Lo que por ti yo siento eleva mi conocimiento. Y a la hora de rapear no miento, sativa mi aliento. Y es por eso que yo digo, y es lo que quiero. Quiero moda, pa' subir, viajar y así poder disfrutar. Quiero moda, quiero moda, pa' subir, viajar y así poder disfrutar. Quiero moda. Mientras voy a paro, yo tengo que estar pendiente de la toma que voy a enrolar. Sentado parchado en la sombra, nadie me va a mirar. Solo conocedores del tema que quieran acercarse. No hay problema si un pipazo quiere pegarse, así alejarse de este mundo externo. Pensar más en ti, así dejarás de echarle la culpa al gobierno. La mente eres la herramienta, todo pasa sentado en el parque. La gente está loca, por eso Lucito está fuerte. Amo, está tranquila, señora, no quiero la hora. No estamos paisas del barrio, respalda la espalda. Ya que el peligroso bandido que te trato habla. Palabra macabra tirada de versos verbales. Somos esos perros ladrando a compás de los instrumentales. Esos mismos perros que aquí sobresalen. Pendiente su mente de lo que surgente. Es diferente, raperos humildes y no delincuentes. Raperos humildes y no delincuentes. Quiero moda, pa' subir, viajar y así poder disfrutar. Quiero moda, de disfrutar, quiero moda. Quiero moda. Pa' subir, viajar y así poder disfrutar, quiero moda. Quiero moda. Pa' subir, viajar. Seré en las plazas, contra la industria, contra la prensa. Seré en las calles, seré en montañas, contra la banca, contra tu empresa. Seré el maestro y el aprendiz, a por los medios de producción. No habrá pausa, no habrá reprise. No será televisada la revolución. ¿Cómo quieres que te miren como el cobarde? Que mi portista no te arde el punto de vista. Porque callas así fallas a la gran revolución. Organizar es el motor, el fusil, mi micrófono que dispara la palabra para volar granada. Soy el franco tirador, franco, franco rimador. No me tiembla si te apunto con el puto micrófono. Que esto no es violencia, son metáforas. Una forma de explicarte que no verás en las pantallas. La X venga, Superman liderando la jornada. Letalmente el pueblo librará esta batalla al son de esta revolución. ¡Revolución! La resistencia danzará entre el humo purificador. No habrá ni retirada, no habrá ni rendición. La resistencia se alzará como el vuelo del cóndor. No será televisada la revolución. Ahora sal, sal, sal, escúchala cantar. Ahora sal, sal, sal, mírala marchar. Ahora sal, sal, sal, chécala bailar, que es la danza, danza de la libertad. Quien transmita esto en su televisor, porque la prensa corrupta sentirá un gran temor. Ver al pueblo unido tomando todo el control por la mente insurgente de un gran organizador. Chicos, ¿por qué quieren armarse y hacerse del poder? Porque este puto sistema no nos da para escoger. Y no me vengas con el cuento, es que aquí sí hay trabajo, lo que pasa es que son vagos. Lárgate para el carajo. El taxista informal, así fue que lo multaron. De comerciante informal, cuatro cerdos lo golpearon. Ahora un autodidacta es un estudiante informal. Tal vez me multarán o preso me llevarán. Escupo en tu sistema, puto neoliberal. La revolución no será televisada. Su escenario son las calles con cero propaganda. Vamos a pensar, vamos a despertar. Si ya has despertado, ahora levántate a pelear. El cielo optará por un color azul extraño. Será el día indicado en que la muerte no hará daño al que se levante cansado del gran engaño que el Estado fascista nos ha dado desde antaño. Y con la resistencia se aproximan estas fechas. Si luchas, sembraste libertad, es la cosecha. Mataron a la gente, pero no matarán las voces. La de Samuel escucharás, yo sé que la conoces. Y de todas las mujeres que mates y acoses. Venga, hijo puta, que en mi rap no existen poses. Lucho por los tuyos y por los que no conoces. Lucho con el alma hasta que el corazón resista. Y en tu orga te constaba mi pura sencillez. Y ahora a mis espaldas, John, a veces egocentrista. Doble moral, doble moral, eres puto. Doble face, al hambre derrotado sus ojos no lo verán. Mientras tengo una canción del alma para silbar, mientras tenga a mi lado mis principios y valores, mientras tenga de respaldo mis letras y mis cojones, mientras la violencia que el Estado engendró no salga en los medios de comunicación, no será televisada la revolución. Ahora sal, sal, sal, escúchala cantar. Ahora sal, sal, sal, mírala marchar. Ahora sal, sal, sal, chécala bailar, que es la danza. Danza de la libertad, nos estamos levantando. Ecuador, Chile, Colombia, aquí América Latina en un solo puño. Con cacerola, rebeldía, con escudos de cartón. Y así perdura el silencio de los medios de comunicación. No importa, camarada, porque la revolución no será televisada. Armamento pensado, ellos tienen las armas, nosotros el cerebro. Yeah, yeah, ah, ah, yeah, ah, ah. Tengo listo el frijol. frijol es para echarle al arroz. Con un vasito de chicha yo me siento mejor. Las papas, los tomates para darle sabor. En América Latina te cantamos con amor. Y te cosito los frijoles para echarle al arroz. Con un vasito de chicha yo me siento mejor. Las papas, los tomates para darle sabor. En América Latina, well, somos los hijos del sol que venimos a cantarte. Para que toda mi gente empiece de nuevo a levantarse. La buena vibración que venimos a entregarte. Las hijas de la luna vienen para levantarte. Todavía se enciende el fuego que existe en tu interior. Las abuelas y los abuelos nos entregan su amor. El gran espíritu nos entrega su amor. Y todas las medicinas nos curan del dolor. Que nos curan del dolor. Y nos curan del dolor. Que nos curan del dolor. La cultura que quisiste matar nunca se va a cansar de representar. Los runes están en la sangre y no se puede negar. Si desde chiquito te enseñan a bailar. Y la cultura que quisiste matar nunca se va a cansar de representar. Los runes están en la sangre y no se puede negar. Si desde chiquito te enseñan a pensar. Y tengo listo el cocolón y también el aguacate. La agüita de panela y también el chocolate. Pásame un rocoto picante, picante. Y nosotros los latinos te metemos elegante. Que le metemos elegante. Y le metemos elegante. Que le metemos elegante. Volte. Tengo listo los frijoles para echarle al arroz. Con un vasito de chicha yo me siento mejor. Las papas, los tomates para darle sabor. En América Latina te cantamos con amor. Y tengo listo los frijoles para echarle al arroz. Con un vasito de chicha yo me siento mejor. Las papas, los tomates para darle sabor. En América Latina, well, somos los hijos del sol, sol. Ey, ey, somos los hijos del sol, sol. Wow, wow, somos los hijos del sol, sol. Ey, ey, somos los hijos del sol. Sol, sol, wow, wow, somos los hijos del sol, sol. Ey, ey, somos los hijos del sol, sol. Wow, wow, somos los hijos del sol, sol. Ey, ey, somos los hijos del sol. Y tengo listo el cocolón y también el aguacate. La agüita de panela y también el chocolate. Pásame un rocoto picante, picante. Y nosotros los latinos te metemos de elegante. Que le metemos de elegante. Y le metemos elegante, que le metemos elegante. Tengo listo los frijoles para echarle al arroz. Con un vasito de chicha yo me siento mejor. Las papas, los tomates para darle sabor. En América Latina te cantamos con amor. Y tengo listo los frijoles para echarle al arroz. Con un vasito de chicha yo me siento mejor. Las papas, los tomates para darle sabor. En América Latina, güey, somos los hijos del sol. Somos los hijos del sol, somos los hijos del sol, somos los hijos del sol, somos los hijos del... Lo que me pasa, quizás sube. Y también me vieron caer, pero mi alma cada vez más sube. 5593 desde Sunside, representando el hip hop ecuatoriano. Yeah, mapa. Esa es. Cabeza sobre ruedas trabajando, pero nadie valoró lo que la garganta estaba gastando. Canto para dar. You know what I'm saying? You see how I am now, how I'm talking? I'm natural. There's no making up nothing and nothing. It's natural. We all here, we all feeling comfortable. You know, ass is probably getting a little numb for these seats. But we all comfortable with shit, you know what I'm saying? And that's it, you know, I just show people how to be natural. Next! Te quedé mi sol, pero sigo de pie. Trascendental el beso, me muevo contra el tiempo. No me hable de eso si no lo va a hacer en serio. Camino adormecido hacia el umbral del pecado. Es que mi fuera de órbita, el humo al otro lado. Vivo anestesiado desde aquellos días. Make rap y más movidas. Sucios negocios donde pesa la lealtad y habita la maldad. Solo locura y qué pesar. Transcurren los segundos en el último vagón. No hay perdón. Entre tanto silencio se despeje el panorama. El bien y el mal. Yo me mantengo en equilibrio. Candela pa' la vela y otro trago pa' mis muertos. Por si mañana muero, Dios bendice mi familia. Me quemo en el infierno porque esto sea eterno. Y más allá del tiempo, un oscuro pensamiento. Diddy Money, no está limpio mi can. Le vendí mi alma al diablo por ganarme mi pan. Diddy Money, no está limpio mi can. Tengo el alma sucia, negro, lo mantengo real. Diddy Money, no está limpio mi can. Le vendí mi alma al diablo por ganarme mi pan. Diddy Money, no está limpio mi can. Tengo el alma sucia, negro, lo mantengo real. Técnica, escenario, camino con mi escapulario. No nos infecta, respect forever. No intentes detenerme, me volveré en tu contra. Para fortalecerte, debes seguir la norma. Camino bendecido, el camino del bandido. Pendiente de lo mío, a la expectativa de mi caída. Imagina que tú estás en la mira y con el pasar de los días convertirse en un artista. Así somos, dominando las esquinas. No me gustan las mentiras, pero sabías, resistiría. Y en mi hábitat no durarías tanto, lo dudarías tanto. Serías un esperpento, sufriéndote de espantos. Escúchate mis cantos, del diablo es que son llantos amargos. Te van a cobrar con recargo, a mí no me coja cargo. No me deje de encargo, si quieren nos matamos. Somos los putos amos, ir y voy bajo mandado. Mandando pa'l carajo, que no te como ni aunque venga el gajo. Que no se meta en mi trabajo, de lunes a domingo camellando. Para llevar un plato, llego azarado, me mantiene avispado. Lanzando los dados. Lanzando los dados. Diddy Boy, the game. Diddy Money, no está limpio mi gang. Le vendí mi alma al diablo por ganarme mi pan. Diddy Money, no está limpio mi gang. Tengo el alma sucia, negro, lo mantengo real. Diddy Money, no está limpio mi gang. Le vendí mi alma al diablo por ganarme mi pan. Diddy Money, no está limpio mi gang. Tengo el alma sucia, negro, lo mantengo real. Sigan pasando años y ya me acostumbré a no tenerte. Que lo que se me da te extraño. Hoy siento que hace daño porque no es un delito para perderte. No sé por qué yo te extraño. Sigan pasando años y ya me acostumbré a no tenerte. Que lo que se me da te extraño. Hoy siento que hace daño porque no es un delito para perderte. Canciones, varias composiciones, en las que describo las ocasiones, cuando estuve conmigo, cuando quedamos amigos, y por estupideces me volví tu enemigo. No consigo hablar contigo, solo te cago music, como loco y su delirio. Y si fuera posible, cayó el servicio, que al menos un segundo, niña, tú sueñes conmigo. Recuerdo mucho cuando éramos pareja, me casaría contigo para que ir a torre vieja. Perdón si te incomodo, pero de todo modo estaré yo dispuesto si quieres que te proteja. Y así serán la letra y todas las canciones, pues tengo mis motivos y todas las razones, las que me tienen vivo y seguir con mis pasiones. Mira cómo te escribo todos estos renglones, y así serán la letra y todas las canciones, pues tengo mis motivos y todas las razones, las que me tienen vivo y seguir con mis pasiones. Mira cómo te escribo, mai no todo esto renglones. Mira cómo te escribo, mai todo esto renglones. Dime que tú quieres porque no va vas a volver. Me dolió tu partida, pero ¿qué se puede hacer? Ven, pero ven para mí, girl. Sabes que te quiero tener. No dudo de olvidarte, pero ¿qué se puede hacer? La luna es testigo de mi achaque. Querer es poder, pero no logro olvidarte. Te escribo mi canción, ya que de esto eres parte. La luna no me responde desde que tú te alejaste. Recordaba cuando de la mano te agarraba. Sin bandera de ti yo me acordaba. Aquella primavera en la cual te desnudaba. Te veías tan bella, decías que no lo estabas. Era mi musa y no dejará de serlo. Que te vaya bien, hoy solo logro comprenderlo. No sé por qué de ayer te extraño. Sigan pasando años y ya me acostumbré a no tenerte. Que lo que se me hace extraño. Hoy siento que hace daño porque no estuve listo para perderte. No sé por qué de ayer te extraño. Sigan pasando años y ya me acostumbré a no tenerte. Que lo que se me hace extraño. Hoy siento que hace daño porque no estuve listo para perderte. Letra muerta. Saca. La tempestad en la tacunga. Yeah. Si tus labios fueran manantial, yo me refrescaría el alma con tus besos que son el inicio de la gloria. Ni volviendo a nacer saldrías de mi memoria. Por tu amor de la tumba me saldría. Amándote toda la vida viviría. Veo con el corazón, veo mi futuro contigo. Tú eres mi motivación, mi cuerpo, mi trabajo son para ti eterna ilusión. Eres más que suspiros en mi habitación. Presente estás en todo mi espacio. Más que el mundo, tu corazón conquistaré. Y el tesoro más preciado yo tendré. Por ese tesoro lucharía hasta morirme. Cada hora, cada minuto, cada segundo son para ti. Todos mis latidos es por ti, amada. Desaño en silencio, me trago el amor y vida. No hay respuesta ni salida. Me enamoré, busco tu corazón. Tu boca la siento al cerrar mis ojos. Oscuridad llegaría si no estás mi vida entre cenizas consumido. Desde el sur, perdido por tu amor. Tú sabes que te conservo yo dentro de mi corazón. Dos en sí la soga, una tras yoga. Esta represión, tú no sabes qué difícil es vivir esta situación. Perdido por tu amor. Tú sabes que te conservo, yo entro en mi corazón. Dos en sí la soga, una traición a esta represión. Tú no sabes qué difícil es vivir esta situación en la realidad. Perdido por tu amor, fluyen lágrimas y poemas al pensar, amada. Dime tú cómo olvidar mi corazón, sacar y de ti jamás pensar. Sin tu amor huyen el alcohol, weed, escape de cordura. Contigo soy feliz, sin ti jugué breo más, jalando bazooka, gritando que te amo. Chance un desierto, corazón seco de lágrimas por tu ausencia. Tus palabras caricias, besos, mi creencia, gastando suelas en escombros, esperando encontrarte alivio al sentirte. Estás cerca, tu amor lo tengo lejos, te quiero. No son falsas promesas, pasado, fallido, presente, amor, futura vivencia. Rescata mi cerebro y corazón, por Dios, que sin tu amor creo que va a morir. Creo que va a morir, sí, perdido por tu amor. Yo sabes que te conservo, yo entro en mi corazón. Tu ausencia y la soga, una atracción a esta represión. Tú no sabes qué difícil es vivir esta situación, perdido por tu amor. Tú sabes que te conservo, yo entro en mi corazón. Dos en sí la soga, una traición a esta represión. Tú no sabes qué difícil es vivir esta situación en la realidad. No, tú no sabes qué difícil es vivir esta situación en la realidad. No, tú no sabes cómo vivo en el olvido, perdido. Y mi vida es una melodía triste. El mundo es un caos, padres terminan el sueño de vida de sus hijos, quebrando mandamientos. El gobierno paga al pueblo, dicen ser de los buenos, de la boca para allá todo es un cuento. Jerca, que a tu mente despierta, textos de cultura y conciencia, los presidios están en la candela, de eso no se dan cuenta. Movimiento que tu alma levanta, respaldado de estas crudas palabras. Es una revolución que va a cautivar tu cabeza. Despierta, es una macho. De Rafrique Fek, cero modas. Baby, baby, baby, lea. Efecto libre está en el área. So metin' crazy, rapping on the beat. Perdiste tu turno y ahora me toca a mí. Todos haciendo lo mismo, queriendo competir. Cero modas on the mic, on the street. So metin' crazy, rapping on the beat. Perdiste tu turno y ahora me toca a mí. Todos haciendo lo mismo, queriendo competir. Freak effect on the mic, on the street. Deja que pase la noche en este mundo perdido. Si la mañana llega el sonido o está prendido. Con fe, muca y contenido. Que si el mundo prende fuego, que el paper ya está encendido. Freak effect, un toque explosivo. Para uno suena rap y para otro suena agresivo. Esto es para que captes todo lo que digo. Y el que no mejor se vaya otra copa por los míos. Me entero de su vida y eso que no me interesa, no. En esta vida que hay que saber de todo. La gente solo va hablando más de que expresa. Porque preguntan si consumo, pero no si es que como. Hey yo, manigui nigui only. Mírame el movimiento desde Sony. Me quedo en el Northside y rapo los homies. No quiero que venga la fama a ofrecerme money number one. Two, one, two, todavía hay un par de niños que se creen la Gold School. Quieren los verdes, mejor compra views o mejor compra humildad porque les falta actitud. Hey, les doy la bota y el que lo prende no cruza. A ver qué comentarios usan. Primero es la familia, antes que una musa. Segundo los problemas, antes que otra excusa. Miyagi, tranqui, sin hacer nada. Pendiente a la gente y la calle que está templada. Que escuchando a los haters que vienen en manada. Cambiando los papeles, viendo otro panorama. Todos contra mí y uno contra todos. Pendiente de quién, si cada quien a su modo. El respeto lo gana solo. El que no sabe de nada es el que habla de todo. So many crazy, rapping on the beats. Perdiste tu turno y ahora me toca a mí. Todos haciendo lo mismo, queriendo competir. Cero modas on the mic, on the street. So many crazy, rapping on the beats. Perdiste tu turno y ahora me toca a mí. Todos haciendo lo mismo, queriendo competir. Freak effect on the mic, on the street. Hey yo, copialo. Esto que es flow, gila, quiere que se, dímelo Mayu, hey yo, Trigger Fe, llama, shit, DMV Music, Andrés Sencillo, así que no, no nigga, no nigga, no, yo no estuve presente cuando la fama llamó y así que no. No nigga, no nigga, no, la moca no tiene precio, pero el show lo cobro yo y así que no. No nigga, no nigga, no, yo no estuve presente cuando la fama llamó y así que no. No nigga, no nigga, no, quieren que me presente pero sin pagar el show, you know. Hey, Andrés Enci produciendo. Desde la casa musical. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Boom Boss desde la 940, amplitud modulada. Llega gracias al auspicio de la Casa de la Cultura, de la Calavera Ñata, Sudamérica Films. Estamos ya de regreso otro jueves más. Estamos ya casi llegando a la primera hora de nuestro programa, pero es que no podíamos hacer pausa porque todo lo que estuvieron escuchando eran los estrenos que nos han mandado toda esta semana. Solo del Hip Hop Ecuatoriano 593. Por eso este programa es dedicado a 100%, bueno, 95% al Hip Hop Ecuatoriano. Bienvenidos, bienvenidas otra vez nuevamente. Estamos ya entrando al último trimestre del año 20 sobre 20, que no ha sido tan bueno, pero estamos ahí sobreviviendo. Muchas gracias a todos y todas las que están del otro lado del dial, a todos nuestros radioescuchas, a toda la gente que está alzándole el volumen. Fat beats for my rhymes, mad clicks for my nines, a ill posse and my name up in lights and I in need. Va dedicado y dirigido a los imparciales, a los apolíticos, para que vayas de guerra en guerra con tu himno nacional. Sonría, tu banderita, la patria a la que le debes tanto como todos, pero ten cuidado, imbécil, por ir pensando en tu metafísica descosida. Prohibido escupir, hombre libre de este país, libre del mundo libre, y acatas las yuntas formidables del diario y agradeces. Otros piensan por ti. Tu nombre elige, ponen alguna vacuna, no decides tú. Tu carrera de la U, al trabajo no se falta, con tu alarma no te escapa. Tu explotación es la producción, de eso se trata. Hazle caso al polis, no te quejes del IES, obedece el periódico, noticias, sonríe, canta el himno, sé patriota. Prohibido pantalonetas, table más que cometas. Idiotas en patrulla, en la peni se churran, al esquí le montan la suya. Si hay terremoto, usted mismo construya, pague impuestos y contribuya. Que obrero es su puesto, no se fue de sus ancestros y del pasado huya. No reclame, quédate chato, sindicato es desacato. Si estás harto, te vas y cogen otro pato. Ecuador vendido hace rato, Lenin y FMI firman contrato. Va preso el que en defensa mató. Ven, siente rebeldía que es fácil. Ven, desobedecer, ven. Siente rebeldía, esto es fácil. Ven, desobedecer, men, ven. Siente rebeldía, esto es fácil. Ven, desobedecer, men, ven. Siente rebeldía, esto es fácil. Ven, desobedecer. Este sonido se desplaza a grandes masas. El futuro de mi raza avanza por los muertos en Gaza. La prensa es una farsa, generación que lo ven como una amenaza. Armados de actitud, con la virtud, esto se afianza. Es el mensaje sin nada de maquillaje. La pura verdad y discriminación por mis tatuajes. En un mundo lleno de banalidades, quiero el cambio sustancial y que no existan falsedades, no desigualdades. Respetar la condición en la que vive el barrio y el callejón. Droga, sucesos que pasan en la población por el mal manejo de un gobierno nefasto y matón. Ey, yo, cuánta falta de atención, cuánto dinero se lleva cada fundación. Todo lo cubre la prensa, esa es mi opinión. Si callamos, aceptamos y olvidamos la muerte por opresión. Ven, siente rebeldía que es fácil. Ven, desobedecer, men, ven. Siente rebeldía, esto es fácil. Ven, desobedecer, men, ven. Siente rebeldía, esto es fácil. Ven, desobedecer, men, ven. Siente rebeldía, esto es fácil. Ven, desobedecer. a las 9 y casi 2 minutos de la noche, 9.5 minutos, hago una pausa para anunciarles que este sábado 3 de octubre están los artistas invitados, es Palabra Santa, LC Music, More Fire, DJ Cuico y DJ Magic Dog. Esto es en el Team Damage a las 2:45 de la tarde. No se pierdan este evento. Igual pusimos el evento en Boombox Prensa, así que no se lo pueden perder si lo quieren ir a mirar. Continuamos con más hip hop. Para empezar, nunca será tarde para perdonar, nunca será tarde para intentar, nunca será tarde para volver a amar. Perdóname por no haber sido un buen amigo, me arrepiento y no tengo a nadie de testigo. Quisiera cambiar el destino, perdón rey del castillo, no valoré tu brillo. Peregrino con los sueños en el bolsillo, saludando al mundo en el camino. Perdón por dejar de ser ese niño, y si se perdió el brillo, yo tengo hip hop. Perdón por no saber cómo unir a la familia, ey, pero la luz está en ti. Perdón por el humo y por la pipa, sé que me querías. Perdóname por no ir, perdón por no llamar, perdón por no contestar, perdón por no invitarte a formar parte de mi vida. Pero me gusta la soledad porque me enseña a buscar y encontrar siempre la salida. Perdón por robar y me perdono por darles de más, pero no me arrepiento, perdón si callo lo que siento. Pero tus lunares se han vuelto mi firmamento. Pregunta si te quiero, pregúntale al cuaderno. Perdón por no amar en tu mismo idioma, por las borracheras y el tiempo, perdona. Perdón por el año y por la onza, por dejarte casi en coma. Intento ser mejor persona, he aprendido de cara a la lona que rendirse no se perdona. He aprendido de la nostalgia a valorar y a dar las gracias. Nunca será tarde para empezar, nunca será tarde para perdonar, nunca será tarde para intentar, nunca será tarde para volver a amar. Quiero llegar al cielo, reunirme con amigos, somos almas en un camino de vidrio perennes, como los lirios y los recuerdos que llevan consigo. Quiero cumplir mis sueños y que cumplas los tuyos, cambiar de rumbo, dejar de ser tan iracundo, levantarme cada día con una sonrisa. Ey, sí, volverme amigo de la prisa, no quiero dejar de luchar un día en mi vida, porque el sentido se perdería. Antes de presumir es mejor agradecer, gracias por mi familia y mis amigos donde estén, porque compartir te hace grande. No esperes mi parecer que lo mismo te den, que nunca del sueño te bajen, no dependas de nadie para sentirte bien, coquetear con tu reloj para robarle un poco de tu tiempo, que nunca te me vayas, eso estoy diciendo, que el ciclo sea infinito, que estés siempre conmigo, mientras vivas siempre tendrás mi apoyo y mi abrigo. No quiero maquillar mis palabras, y si suenan crudas al escucharlas, será porque llevan la tinta del alma. Vayas donde vayas, no dejes de brillar, no dejes que salga, pero espérame al volver. Siempre es un gusto en tus ojos renacer. El paso del tiempo, cicatrices sana, pero dime quién cura un dolor del alma. La furia está en calma, como cuando estabas, me quedo con tu sonrisa cuando me mirabas, desperezando el alma, despedazar la rabia. Mi corazón se fue contigo. Nunca será tarde para empezar, nunca será tarde para perdonar, nunca será tarde para intentar, nunca será tarde para volver a amar, nunca será tarde para empezar, nunca será tarde para perdonar, nunca será tarde para intentar, nunca será tarde para volver a amar, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca. Nunca, nunca será tarde, nunca será tarde, nunca será tarde, nunca será tarde, nunca será tarde, nunca, nunca, nunca. Nunca será tarde para empezar. Nunca será tarde para perdonar. Nunca será tarde para intentar. Nunca será tarde para volver a amar. Siento con fe, obtenga respeto, que ustedes quieren tenerlo quebrando par de muñecos. Pues nunca podrán obtenerlo, me llevo secreto, el karma de las cobras mueres con un par de huecos. Su carácter se forma a través del tiempo, humildad es su complemento, consérvale en tu prospecto. Ideologías de género, fugas de perros, millones que no nacemos, queremos vivir completos. Y un arrancado del vientre, no da gentil por motivo de difundir la mentira que te hacen gil. Sin embargo, pude existir o mejor consistir en un alma perdida llegando hacia su fe. Me apoderé de él, tras pude sentir como recorre a mi plasma hasta el punto de reducir mi capacidad con la cual yo quería adquirir el misterio que tenía este tipo a la hora de escribir. Ah, me fue posible lograrlo y de tal manera que sigo perdido y confuso, no logro entender cómo un mortal me ha podido mi ver las huevas. Recuerdo que yo no existo, tampoco pude nacer. Que está recorriendo tu alma cuando llega la hora de crecer. Tú mismo echaste las cartas, fin del juego, hora de renacer. Que está recorriendo tu alma cuando llega la hora de crecer. Tú mismo echaste las cartas, fin del juego, hora de renacer. Ladies and gentlemen, come on my people, keep me a female. We are ready. Let's listen to the drum motherfucker Black Williams. Welcome to the circus. Black Williams, Black Williams, Black Williams, Black Williams, Black Williams, Black Williams, Black Williams, Black Williams. El vacío llenó, tu hipocresía mintió. Los ojos necios dicen que tal vez el malo soy yo. No son errores de cuervo, siempre serás una mierda si niegas a quien te ayudó. Aparte muy fácil, bobo, abrazos que exige perdón, el odio que tiene razón. Los judíos no es un amigo, lo sabes de tu corazón. Si me conoces, hermano, no olvides a quien te apoyó. Te queda de moraleja, que el flaco nunca te mintió. Vengo cargado de estilo, fingiendo que no es un amigo. La vida me trajo sorpresas y en pocos minutos me sales podrido. Entonces no juegues conmigo, si tú eres mal agradecido. La piedra del bote no seca y mata a las ratas de envidia contigo. Háblame fe, trátame fe. ¿Tienes problemas con quién? Háblame fake, trátame fake, dispara si tienes nivel. Háblame fake, trátame fake, si tienes problemas con quién. Háblame fake, trátame fake, dispara si tienes nivel. This is my music, muero for real. Si las calles me enseñaron para llegar hasta aquí. All eyes on me, all eyes on me. Tiempo de antaño de Ecuador y en Robert Street. Voy preparado si me quieres joder. Cumplí las metas que tú quieres tener. Voy con los míos sin el miedo a perder. Me sobra algo que se llama respect. Dispara si tienes nivel. Si tienes problemas con quién. Respeto lo tengo, my friend. Dispara si tienes nivel. Si tienes problemas con quién. Respeto lo tengo, my friend. Existe el miedo, pero me sobran agallas para defenderme si es que alguna lata falla. Me tiras mierda, pero solo es pantalla. Los falsos mueren por sus propias palabras. 24/7, my friend. Voy por el oro para nunca perder. Me gusta el money y me gustan de 100. Que no he cambiado, soy el mismo de ayer. Del 91, hace años atrás. Tú difamando a quien te dio de jamás. No saque un cara cuando quieras hablar. No saben todo y eso no olvidarás. No es por monedas, es solo por respeto. Que tu payaso que serían perplejos. Ni que enemigos te doy sabio consejo. Tú no eres malo, tú eres solo un pendejo. No sé quiénes son mis amigos por el tiempo que llevan en los filtros. El tiempo es lo único que te dice quién es quién. ¿Sabes por qué? ¿Tú quieres saber si alguien te respeta y te valora de verdad? Observa cómo te trata después que ya no necesita de ti. Te respetaba por tu canción de anhelos, pero cambiaste por tu club de despedos. Bienvenido al juego. Que feliz no veo. ¿Por qué no cambias de opinión? El cumpleañero llorando pidió perdón. fucking arma. Killer, killer, killer es eso. So I represent my dead sin de ser. Llegando a tu brain, every him on the stage. Jump around, check out. Yeah. Jaja, Zambareto Vandala con eje en escena en el área. Ja. Metiendo sutileza para todas las cabezas que les gusta la destreza. Esto no es básico, traigo estilo clásico. Yo no experimento, llega el momento de sacar. Y muévelo, nena. Conozco a muchos que actúan diferente a lo que escriben. Muchos que escriben y no saben lo que dicen. Engaña a tu público, por dentro estás muerto. Vende tu propio concepto por el sucio dinero. Y no es cuestión de no crear industria, es cuestión de que el rap nació para hacer lucha. ¿Y cuál es tu lucha? ¿Mentir en tus canciones? ¿Prostituir algo tan puro como los renglones? No, ya no creo en caras amables. Con todo lo que he visto, la ambición es insaciable. No creo en sus palabras, me recuerda a los políticos. Me repugna sus mentiras, tras del hecho son críticos. La oportunidad con mentiras se vistió, pero con tus actos la verdad se desnudó. Y puedo ver que no hay amor en su corazón, porque según cómo actúan demuestran su propio amor. Oportunistas buscando solo el interés propio, no se llegará a la cima pisoteando a los otros. Lo que más me molesta es que se ocultan con el hip hop. Proclaman unión, hablan lo que no han vivido. Hablan de ayudar, no ayudan ni a sus cerebros. Hablan de ser libres, por dentro están presos. La hipocresía a sí mismo es la más cruel. En un mundo de mentiras siempre se va a permanecer. Y si hablamos del progreso, ahí también está el punto. Somos unos seres nacidos para crecer juntos, conjuntos, adyacentes adjuntos. Así que el egoísmo te dará sus frutos. ¿Y me afecta? Sí, claro que me afecta. Por personas así la decepción tocó a mi puerta. Por personas así se crean malas ideas. Y por estas situaciones la cultura nunca despierta. Pero pienso que tal vez nació muerta. Tal vez son las bases que llevas en tu cabeza. Pero veo, veo personas honestas. O sea que el problema sí radica en tu cabeza. Y te cuento que eres parte del sistema. Así creas que no, eres parte del sistema. Eres igual a la sociedad entera que juzga por la ropa y por la apariencia. Que miente sobre el amor, que miente sobre la esencia. Que quiere acallarnos para hacernos sus ovejas. Pero bueno, el rap me hizo una oveja negra. Me salí de su rebaño y me he quitado la venda. Yo ya me quité la venda. Sí, el rap nos quitó la venda. Ja, ya nos quitamos la venda. Enseñanza, un respiro, una balanza, una herida, fuerza, aunque la mente se cansa. El camino es de fuego, pero no le temo andar. Y más si es el amor el que me motiva a avanzar. Cuidado con los desvíos, van manos de la apariencia. Prometen el cielo mientras absorben tu esencia. El amor es ciego, pero siente la presencia de lo que no te sirve y marchita tu inocencia. La mente es la terca, dominada por el miedo. No quiere entender que el otro es solo un reflejo. Yo con mis versos buscando compasión para sembrarlo en campos enteros sin corazón. Y no sé cómo que el tiempo se pasa lento cuando el corazón no siento, pero es fugaz su momento. Y ahora entiendo, y ahora entiendo que el tiempo se pasa lento cuando el corazón no siento, pero es fugaz su momento. Y ahora entiendo, y ahora entiendo. Hay que renacer, caer para vencer y ver qué es lo que te hace, qué es lo que te nace. Grandes decisiones y yo escogiendo al azar. Hay oportunidades que tal vez no volverán, pero que es lo valioso si no se trata de amar. Empezando por mí misma, más cosas voy a alcanzar. ¿Y de qué me sirve una casa sin hogar? Es como una canción sin alma y sin soñar. Vengo por la verdad sin nada que esperar. Los bolsillos sinceros, pero el alma para dar. Háblame de lealtad, del mañana, del sanar. Dame tu corazón, no me importa el material. El tiempo se va, no lo aprendo a disfrutar. El ayer me devuelve y el futuro preocupa. A una felicidad no la he podido encontrar. La clave es el hoy, la clave es el hoy. Y ahora entiendo que el tiempo Selene, un honor, 2020. droga no es la cura. Corre en busca del mundo por su ayuda. Ay, no importa que consumas mientras mueras de hambre y ellos mueran de gula en la noche oscura. Maro, nunca te abandona. Pinta de color las fugas. Grises balas vuelan por la zona. La necesidad nos vuelve fieras de las más voraces. Bienvenidos todos al mundo de los salvajes. El concreto atragado y guardado oscuros secretos. Solo la luna de los sin nombre lleva el conteo. Escribo cual navegante por mares de mil lamentos. Ganas de tragarme el mundo con un par de palabreos. Mis relatos mentales crearán nuevos testamentos. Toma mi rima y frase, cómelas como alimento. Regresarán sin manos si vienen por mi cabeza. En esta mierda del rap yo vine a ser la respuesta. Vida, tú que eres maestra en esta lucha sin fin. La hiena cazará al león con tal de sobrevivir. Hasta casta de la raza de casta, basta. Venga y le dio un mal fin a Bel. Danza, burdo baile al borde de las aspas. Calma, que no se haya perdido en tu piel también. Noche fría fui fiel al veneno en tu ser. Nunca sació mi sed, a sorbos contra gol de polvo hasta que desperté en. Precaria cuna, privilegio el día en que se desayuna. Son mil historias mudas, cada quien las titula, simulan ser brillo, luz en la noche oscura. Drogas, droga no es la cura, por él se fue el placebo que estimula. Ay, no importa que consumas mientras mueras de hambre y ellos mueran de gula en la noche oscura. Memorias

siempre profundo respeto y no hace falta que lo digas, se me nota por encima. Para esto es que nací, yo existí para ser MC. Real hip hop como ciencia, cada paso por la acera con los panas, la vecina que critica por la ventana. Si el freestyle y los porros poco a poco se desatan, mi única forma de vida, de lo bueno lo mejor. Dale que dale, ya me corazando con el ritmo espiritual. Rima roja en Venus con el sonido letal. Y desde Quito para el mundo, el rap es el asunto. Estilo callejero, este es el verso desde el guero. Hip hop primero, mi sentimiento más sincero, de corazón para el mundo entero. Un poquito tan simpático. nos ayudan si se trata de armar conflicto. Pero esa misma cantidad de oro la podrían dar para encontrar la solución definitiva al hambre. Latinoamérica es grande, debe aprender a decidir. Latinoamérica es un pueblo al sur de Latinoamérica, Estados Unidos. Latinoamérica, Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Del 84 al 2000. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Sureño style. Azota de minutos ya de despedirnos, estamos llegando al final, un buen programa, full música latinoamericana, bacanísimo, me encantó mucho todos los estrenos que nos han mandado, muchas gracias a todos y todas los hip hopas que siguen produciendo en todo este continente. Cada día se escucha siempre algo nuevo, emocionante eso, muy bacanísimo. Bueno, me voy a despedir. Esto llegó gracias al auspicio de la Casa de la Cultura, la Calavera Ñata, Sudamérica Films. Acá estuvo este Frasdis desde Santa Bárbara Bendita de Chillogallo, transmitiendo para todos y todas ustedes. Muchas gracias a todos los radioescuchas en este planeta y en otras galaxias. Nos vemos la otra semana. Cuídense un montón. No se olviden de mandarnos toda su música a Boombox Prensa o a Boombox Radio en el Facebook. Y de ahí les vamos a estar poniendo acá. Paz para todos y todas. ¡Chau! Fat beats for my rhymes. Mad clicks for my nines. A ill posse and my name up in lights and I and E. Yo estaba tranquilo por el callejón, cuando de repente me paró la dirección. Me dijo, muchacho, ¿dónde vas con ese blon? Y yo le dije, eso es mío, de mi plantación. Agente, eso no es de la asociación, así que tranquilo, calmalón. Entrégame la pertenencia y la documentación. Yo le doy lo que usted quiera, pero los porros no. Los porros no, no, no. Los porros no, no, no. Los porros no, no, no, no. Yo le doy lo que usted quiera, pero los porros no. Los porros no, no, no. Los porros no, no, no. Porro no. Señora gente, no suelto mi porro ni matao. Prefiero que me lleven arrestado. Yo no sé qué es lo que ha visto, que la ha molestado. Si ando tranquilito, todavía no me he desacatado. Pero espérate un momento, que por 10 euros de porro me quieres poner una multa de 500. Espóseme y lléveme al destacamento, que si duermo con un blon voy a amanecer contento. Espósame, pero no me quite los porros. Arréstame, pero no me quite los porros. Pégame, pero no me quite los porros. Mejor llévate la Wii. Los porros no, no, no, no. Los porros no, no, no, no. Los porros no, no, no, no, no. Yo le doy lo que usted quiera, pero los porros no. Los porros no, no, no, no. Los porros no, no, no, no. Los porros no, no, no, no. Yo le doy lo que usted quiera, pero los porros baila, no. Baila, baila, que a ti me gusta fumar. Baila, baila, que a ti me gusta fumar. A mí me gusta fumar, pero no garata. Hierba de Ámsterdam o de Jamaica. No, señor Poligoma, llégale a la movie. Yo soy primo de Wiz Khalifa y sobrino de Bob Marley, el quinquillero neto. Dale, vaya manega. Una vainilla con azúcar de leche y miel de abeja. La gente fuerte, arrocito en el bizcocho. Vale, lo que tú dices. El pupi mentao, el partero rojo capo. El sicario Juvel Moda. El papa, el sector financiero. Omar la Holanda. El Mega. Boldan 23. La patrulla me está vigilando. Está pendiente de todo lo que hago. Una psicopatada, uno hace. Para poderme arrestar. El quillero neto. Para poderme arrestar. La patrulla me está vigilando. Quiere saber qué se está cocinando. El juez me tiene firmando. Y los del grupo 22 me están investigando. Cuando se tiren de emboscada, me vienen a la fuga la moto robada. Y si me cogen, no pasa nada. Llamo al abogado. Mamá mía siempre me decía, nunca te fíes de la policía, esconde bien la María para que no te lleven a comisaría. Todos los días prendo uno de hate, una moña de 0.6, ni todos los quinquilleros son delincuentes, ni todos los polígonos cumplen la ley. Ok, tu tío Ramón es una buena persona de buen corazón, pero el agente Ramón es un cabrón, es un abusón. Yo no le hago daño a nadie, solamente estoy fumando mumblón. Los verdaderos ladrones son ellos que roban a toda la nación. Como pienso distinto, dicen que soy loco, que soy un enfermo. La única droga que vendo es la de mi cuaderno. Si el trabajo de la policía es protegernos, dime a nosotros quién nos protege de la policía y el gobierno. La patrulla me está vigilando, está pendiente de todo lo que hago. Para poderme arrestar, para poderme arrestar. Señor agente, yo soy cantante, no delincuente, ni traficante. Mucho vendedor ambulante. Soy una persona normal y corriente, con un futuro brillante. Voy a hacerme rico con Dios delante. Antes que me mate, no me canten 20. Yo vivo en un barrio caliente, esto es zona de gánster. Por eso tengo mi expediente, aunque ya no jodo como antes. Mucha gente me critica porque fumo estupefaciente. Habría que hacerle un test antidopina a los presidentes. ¿Tú crees que porque tienes una placa en el pecho tiene derecho a abusar de nuestros derechos? Siempre están al acecho, me quitan la hierba que cosecho, me acusan de cosas que no he hecho. Hasta que no me arrestan no están satisfechos. Ay, dale pa' allá manega, una vainilla con azúcar de leche y miel de abeja. Yo soy el quinquillero neto, arrocito en los botoncitos. La patrulla me está vigilando, está pendiente de todo. Para poderme arrestar, para poderme arrestar. Pero se van a quedar con los crespos hechos, porque la semana entrante me disfrazaré. Voy a llegar diciendo que soy jardinero. Llegaba mi loco y creo que mi amor, necesito hablar contigo. Quiero que me perdones, sé que fui una estúpida, fue una tonta, pero quiero que me perdones, necesito volver contigo, perdóname que no sé qué hacer, estoy desesperada, necesito volver contigo, mi amor, perdóname, sé que fui una estúpida, soy una tonta, una idiota, pero por favor, mi amor, perdóname, te lo suplico. ¿Cómo te digo que no quiero hablar contigo, que estoy mucho mejor desde que te has ido? Me dejaste como Alejandro Sanz con el corazón partido, así que no me descotorra y vete por donde ha venido. No quiero saber de ti, interesada, no volvería contigo aunque estuvieras embarazada. Si me ves en la calle, mejor no me digas nada, para que la hermana mía no te dé par de trompadas. Me da igual si te enfadas, si me llamas hijo pu, pero tienes que bajarle algodón a tu actitud. Mi loca, te voy a dar una luz, tu primita que estudia bachillerato, singa más rico que tú. Cambia el toro por cobre, ahora no te asombres, y cuando me llamas nadie te responde. Tú me abandonaste, te fuiste con otro hombre, porque prefieres ser la puta de un rico que la princesa de un pobre. Mejor que borres lo que pasó entre nosotros, que no vuelva a metértelo ni con el huevo de otro. Tienes el toto roto y el culo también, porque tú solo te enamoras de los billetes de 100 que te den. Ya no voy a aguantar tus gilipolleces, ahora tengo 5 novias, dime qué te parece. Mujer del diablo, de mi vida desaparece, ya me tienes harto, no te lo voy a decir más veces. A mí no me cuentes cuentos, lamento decirte que ya pasó tu momento. Lo siento, amor, de que yo no estoy en sentimiento. Déjame tranquilo y no me hagas perder el tiempo. No vayas de mega diva, que eres del montón. Ni que fuera Pamela Anderson. Das el chocho a cambio de unos Jordan y un iPhone. Eso en mi barrio se llama prostitución. Te gusta rapar y no hablo de concón. Tus amigas dicen que lo haces sin condón. Dejas que te den por el culo cuando tienes la menstruación. Te la das de serietita y lo que eres un cuerón. Vas al salón, dice, a ponerte bonita. Pero tú no estás buena ni aunque te echen sopita. Te saqué los pies, ya tu chabelita. A mí dame banda de chiquito, timbal, Lupita. Conmigo deja tu maldita locura. Que lo que se bota no se recoge de la basura. Mi amor, tú te quieres verdura. Pues cásate con un viejito y que te pague una lipocultura. ¿Qué cura? ¿Te crees que estás buena? La sinceridad, tú lo que estás dando pena. No sabes ni cocinar, el arroz siempre se te quema. Lo único que hacía más o menos bien era mamarme la ñema. Morena, te voy a ser sincero, no hay mujeres feas, lo que hay son hombres sin dinero. Pero lamentablemente yo ya no te quiero, y tú nunca podrás olvidar al quinquillero. Oye, flaco, necesito hablarte. Ay, dale pa' allá, sicariona. Cayó tus caricias, tus besos. Ya tu chabelita malvada, ahora sí, antes no. No me des con esa que ya me la sé. Yo soy el quinquillero neto, la gente fuerte. De Jansao a los botoncitos. El parla, que es lo que tú dices. El parcero rojo campo.